Thank you. Thank you. años en el Partido de Estado será de 20 diputados y 60 diputados en la Comunidad de Madrid. El fallado de la Comunidad de Madrid, el partido quedará así dividido en dos zonas y su partido nacional en las presentaciones de la Comunidad de Madrid. Pues, Sí.